cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición, una nueva entrega de Confusión aquí en radioesperantia.com. 11 de la noche hasta las 12, una horita menos si nos escuchas desde las Islas Canarias, 60 minutos para compartir buena música contigo. Y hace pues unos segundos acabas de escuchar, si estabas en directo en la emisión, el programa La Casa del Ratón de Juan Luis Pérez, un pedazo de programa que estos días lo estamos emitiendo en formato pues enlatado. Pero bueno, pues que hemos querido seguir proponiéndote los programas del amigo Juan Luis Pérez, al que le mandamos un fuerte abrazo. Y queremos comenzar pues con ello, mandándole un abrazo, un mensaje de ánimo al amigo Juan Luis, el compañero, también amigo. Bueno, ¿qué voy a decir? Yo no soy muy hábil para este tipo de ocasiones y cada día se me hace más cuesta arriba el comentar algo, porque no sé, cómo lo veo, que es algo como ley de vida y además que es algo que por lo que tenemos que pasar todos y que a veces, pues por mucho repetirlo, pues da la impresión de que es como una coletilla, pues te acompaño en el sentimiento, lo siento realmente, lo siento mucho y tal. Y ya te digo que se me hace cuesta arriba y cada vez lo veo más complicado y que no soy muy hábil, ya te digo, para estas ocasiones. Pero bueno, al amigo Juan Luis Pérez lo conozco pues casi como si fuera un hermano. Hemos compartido más de media vida, que se dice pronto, juntos en radio, y nada, que lo quiero un montón. Y bueno, cualquier cosa que le ocurra, pues lo siento como propio. Así que un abrazo, Juan Luis, y ya sabes que estamos contigo para pues acompañarte en estos momentos complicados que estarás pasando, tanto tú como tu familia. Así pues, Juan Luis, un abrazo muy fuerte. Y ya sabes que aquí nos tienes a todos en radioesperantia.com y, por supuesto, en Confusión. Y la vida continúa y seguimos. Hoy es jueves, es 6 de noviembre de 2014. Si escuchas la emisión en directo y si lo escuchas en formato podcast o en remisiones, pues te lo puedes encontrar en radioesperantia.com en la programación o en el apartado de podcast radioesperantia.com. Te vas allá a programas, música, Confusión y en podcast. Nos puedes escuchar también a través de los dispositivos móviles, a través de TuneIn, que es una aplicación muy útil para escucharnos pues allá donde te encuentres. También las emisoras que sintonizan a estas horas nuestros programas, bueno, debe haber unas 15, 15 y 19, ya he perdido la cuenta, que pues a través del sistema clásico de ondas de FM pues nos escuchan perfectamente. Y luego tienes la opción de los podcasts, que entras, pues como te he dicho, en radioesperantia.com, te vas allá a programas, música, Confusión, pinchas en podcast y te encontrarás 3.468 con este, casi nada. Una barbaridad. Bueno, bienvenido, bienvenida, y desde la realización y presentación recibe el cordial saludo de quien va a estar contigo los próximos minutos, Fran J. Saavedra. Y hoy comenzamos con alguien que ya te... pues pusimos ahí un pequeño aperitivo, es un pedazo de bajista fantástico, es californiano, se llama Mitchell Coleman Jr. Y este álbum que presenta para el 2014 es Soul Searching. Yo lo estoy escuchando de principio a fin y bueno, estaba dudando a ver qué tema pongo, porque es que me han gustado 4 o 5 y digo, pues voy a hacer una cosa, voy a ir dosificándolos y así pues para no meterte tres de una tacada o dos de una tacada, que eso pues me suele ocurrir bastante, pues voy a ir dosificándolo. Michael Coleman Jr., fantástico bajista, y este Just One More Hit, con él comenzamos y además le hemos dedicado la portada. Bienvenido. We'll be right back. Fue un pedazo de álbum este, So Searching, del bajista californiano Mitchell Coleman Jr. Álbum, ya te digo, fantástico de principio a fin, no tiene desperdicio, y me ha costado elegir el tema. Para abrir, siempre que le dedico una portada, pues intento buscar un tema así emblemático, pero es que hoy me ha costado bastante. Just One More Hit. Bajista que lo fichamos y seguirás encontrándotelo aquí en Confusión. Merece la pena, ya lo ves. Pues de esta forma hemos comenzado el programa Confusión de este jueves y seguimos en Japón. Una banda también increíble, Jazz Collective. DNA, o sea, ácido dexoxi. Luego te lo digo. El DNA, vamos. Que ahora pues no me sale. Dexoxibonucleico. We'll be right back. Jazz Collective, DNA, axi, ácido dexoximbornucleico. Mira que me cuesta decirlo, digo, me lo voy a preparar mientras está sonando el tema para decirlo bien. Ácido dexoximbornucleico. Qué complicación, DNA, vamos. Jazz Collective, una banda fantástica japonesa con una excelsa sección de vientos. Que yo sepa, creo que tienen más, pero hay un álbum del 2012 con portada negra completamente y otro del 2013 que es el que escuchas con portada absolutamente blanca y simplemente Jazz Collective en medio. Confucio fue uno de los que inventó la confusión y por eso se le ha, de lo más antiguo, fue uno de los chinos japoneses que fue lo más antiguo. Gracias. Nuestra confusión es diferente. Escúchanos en radioesperantia.com. Muy bien hecha, que nos llega desde Suecia. Nils Ekro, que es un virtuoso multiinstrumentista, y la banda que lidera Dealers of Nordic Music. Esto se llama Rulli. Qué sonidito tiene, y además la vocalista excepcional también, colocada en el lugar exacto. Really, la música de Nils Krog y Dealers of Nordic Music. Música que nos llega desde Suecia. Cambiamos de continente y volvemos a Estados Unidos. Ahí está, en Indianapolis, un pedazo de multiinstrumentista. Tocó durante mogollón de tiempo la batería, pero bueno, como toca todos los instrumentos, pues puede hacer virguerías. Se llama The Morris Mill. Y este es su segundo disco, Calligraphy. When or I is me. En Confusión, en RadioEsperantia.com, como siempre, cada noche de 11 a 12, una hora menos, en las Islas Canarias. Este nuevo trabajo, Calligraphy, de Morris Smith, multiinstrumentista. Desde los 5 años, como te decimos, lleva tocando pues prácticamente todos los instrumentos, aunque empezó con la batería en el coro de la iglesia que le tocaba en Indianápolis. Creo que una iglesia baptista. La United Church of Indianapolis, concretamente. Pues ahí empezó como batería. Ha tocado todos los instrumentos y ha estado pues acompañando a gente como los Barcase, Anita Baker, R.G., C.C. Gill, Natalie Cole y un montón de músicos, instrumentistas y vocalistas. Ha estado girando con un montón de ellos. Y por eso pues llama la atención que gente tan virtuosa, tan espectacular haciendo música, pues tenga tan poca producción. Y es que lógicamente pues si se pasan media vida acompañando a artistas consagrados, pues lógicamente les queda poco tiempo para darle un empujecito a su carrera, para componer lógicamente y para darse a conocer, porque la promoción pues es casi como un curro todavía más pesado que la composición y la creación. Esto se llama When Out When our eyes meet. Cuando nuestros ojos se encontraron. Seguimos. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Nuestra confusión es diferente. Banda, un sexteto de Baltimore, allá en el estado de Maryland. Se llaman el Suro Fertil, Fertil Ground. Y suena muy bien, con una sección de vientos muy potente. Prácticamente, pues, tocando batería, teclado y bajo, pues el resto son los vientos que escuchan, siete componentes. Tiene dos vocalistas, se vendrá Das y Navasha Dayar. La banda que lidera, Craig Alston. Llévame a lo más alto, Take Me Higher, de su álbum Seasons Change. Un álbum del año 2002. tiene un montón de discos, pues déjame mirar, pues LPs tienen 5 y bueno, EPs tienen como 15 más. Geniales. Pues deberíamos darle la gracia porque nos escribió un amigo Uros Spasojevic, pedazo de bajista serbio, al que le dedicamos la portada hace ya una temporadita, Portrait en Bass, un pedazo de bajista, nos encantó y además pues le damos la gracia porque tuvo la amabilidad de ponerse en contacto con nosotros. Se llama Mr. G. Música de este pedazo de trabajo, Portrait en Bass, retrato en bajo, de el serbio Uros Spasojevic. Un verdadero descubrimiento que al que le dedicamos la portada pues hace cuestión de un mes aproximadamente. Y un músico que ha seguido pues compartiendo con nosotros tiempo porque le hemos dedicado pues varios temas en diferentes programas, no solamente al que le dedicamos la portada. Pues nada, seguimos aquí en Confusión, ya sabes, radioesperantia.com, cada noche entre las 11 y las 12, radioesperantia.com, una hora menos en Canarias, y encantadísimos de saludarte, de acompañarte y de compartir todo este tiempo. Esto es una delicia, una flautista norteamericana, Sherry Winston. Este es un tema que a mí me levanta, ¿sabes? La estrella de la mañana, Morning Star, Sherry Winston. un álbum genial, que además tiene un título muy poético: La vida es amor y el amor eres tú. Fíjate qué bonito. Sherry Winston y un tema que, si es así un poco hecho polvo, te lo pones. Hay un par de temas también de Special Effects, que bueno, son los tres que digo cuando estoy así un poco decaído. Este es uno de ellos, Morning Star, la estrella de la mañana, Sherry Winston, flautista. Y uno de sus trabajos, el del 2004, Life is Love and Love with You. Seguimos, vamos con Ashley Slater. Esto es Confusión, ya sabes, radioesperantia.com. Y bueno, pues todavía nos queda tiempo, pero el reloj no perdona, que camina a una velocidad impresionante. Esto se llama Marido Husband. Show me things I'm sure, and I'll kiss you. música muy bien hecha, también así de jazz, Ashley Slater y este Husband. Está en Confusión, radioesperantia.com. Ya sabes que te agradecemos enormemente, bien si estás en directo, nuestro directo, o en formato podcast, que estamos encantadísimos de compartir cada noche este tiempo de radio y de música. Ya sabes, estamos en directo de 11 a 12 de la noche, una hora menos en Canarias, en radioesperantia.com, en tus dispositivos móviles, en las emisoras, si tienes la suerte de estar en la cobertura de alguna, o los mejores reproductores de Facebook, Twitter, Digital, Google Plus. Sí, Digital Plus. Que muchas veces me va la perola. Pues nada, seguimos. Esto es Confusión y todavía pues nos quedan, déjame mirar, pues un, dos, bueno, cuatro temitas, pues todavía no está tan mal. Esto es Confusión, música diferente para gente encantadora, con Fran J. Saavedra. Se llaman Count Basic y no hay que confundir, bueno, es difícil confundirlo porque la música que hace Count Basic y la que hacía Count Basie, pues no tiene nada que ver. Count Basie, bueno, pues el rey de las big bands, pianista neoyorquino, sí, excepcional. Y Count Basic es una banda de Acid Jazz austriaca que cuenta entre sus filas con la pedazo de vocalista Kelly Sayer. Este es el álbum de Laugh and Light y el tema que le da título del año 2007. Una banda que nos encanta y que te la proponemos con cierta frecuencia. Pedazo de voz de la de Kelly Sayer, alucinante. Cuando sea mayor quiero tener la voz de Kelly Sayer. Bueno, esto está mal que lo diga de una vocalista, mejor pues de Barry White y tal. No se puede confundir a alguien. Pero bueno, que es un piropo que le he echado, que tiene un pedazo de voz. Y como vocalista ya ves que es impresionante. Pues seguimos, que esto no termina. Nos vamos a Nueva York, allí en Blue Six. Un pedazo de banda también de, bueno, hace días, da un tiempo más o menos. Se llama Music and Wine, Blue Six. Cuesta definirlas como bandas o hablar de bandas cuando toda esta música pues está compuesta e interpretada por un solo elemento. Es Jay Denes, aunque firma como Blue Six, neoyorquino, con cuatro discos grandes, discos LPs, lo que se denominaba antes LP, que sería CD, pues o ya pues conjunto de MP3, digamos. Porque como esto va cambiando tan aceleradamente, pues ya te pierdes en los formatos. Lo que sí tiene un montón de EPs, pero bueno, que suena, como ves, de forma fantástica. Blue Six, Jay Denes. Music and Wine. Ya tiene sus añitos, es del año 99, de lo primero que editaba, pero bueno, sería el tercer EP, que también incluiría en su primer disco Beautiful Tomorrow. Pues seguimos, nos quedan dos temas y la despedida. Entonces vamos a enlazar con un tema que tiene ya más años que este. Fíjate, del 77, casi nada, y suena tan fresco como si lo acabaran de lanzar ayer mismo. Es el trombonista Fred Wesley y su banda, The Horny Horns. El saxofonista que escuchas como acompañamiento es ni más ni menos que Matthew Parker. Espectacular. We'll be right back. Este es un tema de los clásicos de Fred Wesley y bueno, aunque el original apareció en el 1977 en un álbum homónimo, Fred Wesley and the Horny Horns, pues es, bueno, me ha gustado tanto que lo suele incluir en casi todos los trabajos así de grandes éxitos. Me lo encontré en el 2004 en el que editó. Y creo que en la década de los 80 también tiene cabida en otro disco. Una delicia. Massive Parker al saxo escuchándolo. Una verdadera gozada. Y el tema que no te lo he dicho, When in Doubt, Bam. Y no tenemos tiempo para más, sino para decirte adiós. Espero y deseo que lo hayas pasado bien con nosotros, compartiendo toda esta música, la selección que te hemos preparado como cada día. Y nada, que volvemos mañana para el fin de fiesta. Fin de semana, viernes, cerramos semana. Y nos tomamos el descansito del fin de habitual. Desde la realización y presentación recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra. Y nada, te deseo pues eso, que seas moderadamente feliz. Y te dejo con Sabe Súper Bien Total. Bye bye, hasta mañana. Ya sabes que el podcast lo podrás encontrar en radioesperantia.com. Te vas ahí a programas, despliegas música, despliegas confusión, pinchas en podcast, te encontrarás pues no solamente este, sino el resto. Bye bye, hasta mañana.